Orden baby, yeah, yeah, yeah. La vida de rocker sin nada fucker. Oro me graba tu puta en shocker. Viste su cara, quiere mi cocaine. Tomando rod y el monobloque. Fisura, gira tu puta en loque. Quiere tener el brillo del rocker. Le vamos a dar el brillo del rocker. Ni uno que me toque. Dinero, lana, tu blanca en mi cama. Despierto, me triste en medio de esas colombianas. Boom, yeah. Porque no lo ve. Oro de voz, R.O. Duki Fresh, yeah, yeah. Ahora tu puta yo la tengo encima. Blue, blue, cocaine. Corto o tardo sin de medicina. La chupa el rey. Ella solo toma la cristalina. No, no lo ven. Que no me ven. Que no me ven. Ahora tu puta yo la tengo encima. Blue, blue, cocaine. Corto o tardo sin de medicina. La chupa el rey. Ella solo toma la cristalina. Ella solo toma la cristalina. Ella solo toma la cristalina. Duki, Duki. Siempre viernes. Molly Coke y Chandon está caliente. Fuma el blunt, humo y todo. Tengo fiebre. Uno y dos, tres y cuatro. Rolling baby. Trabajo en la calle, no en una oficina. Yeah, yeah, yeah, yeah. Voy a morirme como una leyenda. Like Kurt Cobain. Ellos saben que ahora estamos en la mira y nunca nos ven, nunca nos ven. Trampa sin ley. Estoy en el party tirando pastillas y mucha cocaine. Ella lo mueve, parece Shakira. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si no te atiendo porque estoy de gira, puta, no sé. Trap House Gold Chain, Adidas Farrell. Ahora tu puta yo la tengo encima, blue, blue, cocaine. Corto otra dosis de medicina, la chupa el rey. Ella solo toma la cristalina, no, no lo ven. Que no me ven, que no me ven. Ahora tu puta yo la tengo encima, blue, blue, cocaine. Corto otra dosis de medicina, la chupa el rey. Ella solo toma la cristalina, ella solo toma la cristalina, ella solo toma la cristalina. Dame.